Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, qué bueno que nos acompañan en el estudio de hoy. Ya solo nos quedan 4 en esta serie de lecciones. Espero que sean tan útiles para ustedes como lo han sido para mí y que juntos estemos creciendo en espiritualidad. Pastor Cavazos, ¿cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Claro que sí, el título es Reforma, disposición a crecer y cambiar. Y antes de que veamos juntos el propósito, me gustaría agradecer, quiero aprovechar este momento para agradecer su atención a esta serie de lecciones. Bienvenidos hermanos al estudio de hoy. El propósito de esta lección es que podamos entender que la reforma ocurre cuando aceptamos la victoria de Cristo a nuestro favor y cuando elegimos entregarle nuestros hábitos, nuestras actitudes para que Él los cambie. Demos gracias a Dios por la oportunidad de estudiar su palabra. Oremos. Gracias nuevamente, oh Dios, por tus grandes bendiciones. Permite que al estudiar tu palabra en estos momentos, tú puedas estar con cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Un caballero caminaba por la bahía del pueblo de Llandudno, en Gales, mirando en el mar un hermoso barquito de vela. ¿Por qué ese barco parece no moverse? Preguntó un marinero que andaba por ahí cerca. Sus velas están extendidas y hay bastante viento, pero parece que no avanza. El marinero respondió, es que se encuentra anclado en tierra. ¿Saben, hermanos? Así sucede con muchos de nosotros en nuestro viaje al cielo. No avanzamos porque estamos anclados a alguna cosa en esta tierra. Tal vez un pecado acariciado, alguna diversión mundana, o quizá un interés que no queremos dejar. Esto nos impide crecer espiritualmente. Pastor Cavazos, ¿qué es lo que nos impulsa a una reforma espiritual? ¿Qué es crecer espiritualmente? En estas lecciones, pastor, hemos aprendido que reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. También hemos visto que un reavivamiento sin una reforma no es genuino. ¿Qué es lo que nos impulsa a una reforma? El sacrificio de Jesús por nosotros, en realidad, es nuestra mayor motivación. Ya lo dijo Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, Dios nos invita a aceptar ese sacrificio de amor y a entregarle completamente nuestra vida naciendo de nuevo en Cristo. Una vez que hemos nacido de nuevo, debemos andar en novedad de vida. En este proceso de restauración, Dios llama a sus hijos a un reavivamiento y a una reforma a través de un compromiso con la santidad. Dios dijo, Jesús dijo, sed santos, seréis santos porque yo soy santo. Los cristianos son llamados a imitar a Dios en todos los aspectos de su vida. Pedro lo dijo en 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Crecer espiritualmente es asemejarnos cada vez más a Jesús, parecernos a Jesús, llevar un estilo de vida que le glorifique. Nuestro estilo de vida es importante como pueblo de Dios, especialmente por 2 razones. Número 1, porque Dios desea restaurar su imagen en el ser humano. Y número 2, porque como pueblo adventista del séptimo día, se nos ha dado una misión específica para este tiempo del fin. Elena de Juárez escribió en la Review and Herald del 3 de junio de 1880 lo siguiente. La sencillez, la pureza, la paciencia, la benevolencia y el amor deben caracterizar nuestra experiencia cristiana. Correcto. Un joven tenía como blanco crecer hasta alcanzar 6 pies de altura, pero tendría que luchar mucho para llegar a esa medida porque solo medía 4 pies. Cierto día, tuvo que pararse en la primera fila entre un grupo de muchachas para la foto del octavo grado. Eso fue demasiado humillante. Todas eran mucho más altas que él. Pensó que debía hacer algo para remediar el problema. Fue a la cocina y en la pared colocó una regla y sobre su cabeza y con un lápiz hizo una marca en la pared. Luego salió corriendo al patio detrás de su casa y se colgó del poste que sostenía los alambres del tendedero de ropa de su mamá y permaneció allí tanto tiempo como pudo aguantar. Luego entró rápidamente a la cocina y se midió de nuevo. ¡Qué desilusión! Su esfuerzo no había servido de nada. La primera parte se titula Gracia para crecer. Pastor, ¿qué diferencia vemos entre las actitudes de los discípulos antes y después del Pentecostés? ¿Qué produjo el cambio en los discípulos? En esta lección vemos algunos personajes del Nuevo Testamento que vieron crecimiento y cambio en su experiencia espiritual. La vida de los discípulos mientras estaban con Jesús crecía constantemente. Para hacer notar este cambio, el autor del trimestre, el pastor Mark Finley, escogió especialmente a Santiago y a Juan, que eran hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo era su vida antes de la muerte de Jesús? Bueno, Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56 dice que cuando pasaban por una aldea de samaritanos, estos no los recibieron y Juan y Santiago, a quienes Jesús había apodado los hijos del trueno por su carácter explosivo que tenían al querer vengarse, le preguntaron en el verso 54 a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¿Se imaginan? Estos sí eran vengativos y crueles. Además eran egoístas y presumidos. Pues en Mateo 20, 20 al 28 los vemos tratando de ocupar el mejor lugar cuando Jesús estableciera su reino. Sin embargo, estos mismos discípulos fueron transformados por el poder de Dios y experimentaron lo que dice 2 Corintios 3, 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aunado a esto, Elena de Juárez agrega en el libro Testimonios para los Ministros, página 388, lo siguiente. Cuando la mente se detiene en Cristo, el carácter es moldeado a la divina semejanza. Los pensamientos se saturan con el sentimiento de su bondad y su amor. Ahora, muy interesante ver que conocemos a Juan como el discípulo del amor. En su primera epístola habla con mucho cariño, utilizando el vocablo hijitos, 9 veces en sus 5 capítulos. Hay una gran diferencia entre el Juan antes y el Juan después del Pentecostés. Pero este crecimiento, hermanos, no fue ligero, ni porque Juan se haya concentrado en crecer. Pastor, como el joven de la historia, que no importa que hubiera pasado tanto todo el tiempo colgado del poste, nunca hubiera crecido, se hubiera deteriorado. Dice Elena White en El Camino a Cristo, página 69, ni vosotros podréis por vuestra propia solicitud o esfuerzo conseguir el crecimiento espiritual. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Juan? Simplemente la diferencia la hizo su contemplación de Jesús y el Espíritu de Dios que descendió sobre él durante el Pentecostés. No podremos crecer concentrando nuestra atención solamente en el crecimiento. Hay que quitar la vista de uno mismo y colocarla sobre el sol de justicia que es Jesús. Pablo lo dijo en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El mismo cambio que experimentaron los discípulos de aquel entonces, podremos experimentarlo nosotros cuando oremos y nos entreguemos todos los días a la contemplación de la vida y la obra de Jesús. Correcto. Una leyenda árabe cuenta que un espía fue capturado y sentenciado a muerte por el general del ejército persa. Este general tenía la costumbre de dar a los criminales condenados la oportunidad de elegir entre el pelotón de fusilamiento y la gran puerta negra. Al llegar el momento de la ejecución, el general preguntó al espía, ¿eliges el pelotón de fusilamiento o la gran puerta negra? Fue una decisión difícil para el espía, pero por fin eligió el pelotón de fusilamiento. Después de su ejecución, el general se dirigió a su asistente y comentó, siempre prefieren lo conocido a lo desconocido. La gente tiene miedo a lo desconocido. Sin embargo, le dimos una elección. El asistente le preguntó, ¿qué queda al otro lado de la gran puerta negra? Y el general contestó, queda la libertad. Dios también nos ha dado a nosotros la oportunidad de elegir. Llamamos a esto libre albedrío, el poder de elección. Esta sección se titula El Poder de Elegir. Pastor Cavazos, ¿qué papel juega el poder de elección en el reavivamiento y la reforma? Es muy importante, pastor, porque el poder de la elección nos conduce, nos impulsa a la reforma. El ingrediente esencial en la reforma es la disposición de crecer y cambiar. Dijo Preston Bradley lo siguiente: nunca he encontrado una persona que, a pesar de su condición negativa, no tenga nuevas posibilidades. No importa cuán fracasado se considere un hombre, creo en él, porque cuando esté listo podrá cambiar cualquier parte de su vida que ande mal. En cuanto desarrolle el deseo, podrá deslindar de su vida lo que le está venciendo. La capacidad de un cambio y una reforma se encuentra en su interior. Dios nos hizo a su imagen, amigos. Dios nos hizo a su semejanza. Y nos ha dado libertad, escuchen bien, libertad para decidir cómo actuar y para llevar a cabo decisiones morales. Si Él eliminara la posibilidad de que hiciéramos el mal, simplemente no tendríamos libertad de elección. Por ejemplo, si colocas a un niño en un cuarto con un bote de dulces y le dices que no los toque, el niño tiene que hacer una elección. Pero si encierras el bote de dulces en un armario con llave y le dices al niño que no los toque, el niño no puede elegir no tocarlos porque no puede. De igual manera, si Dios eliminara la posibilidad de que hiciéramos el mal, no tendríamos libertad de elección. Dios quiere ser amado y obedecido por criaturas que eligen hacerlo. Pablo escribe en Filipenses 2, versículos 12 y 13 lo siguiente, donde vemos la necesidad de cooperar con Dios en nuestro crecimiento espiritual. Él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en el comentario bíblico adventista, tomo 7, la página 164 agrega, Pablo no se refiere a un terror servil, sino a una prudente desconfianza propia. No somos seres completamente pasivos, sino que Dios nos proporciona el estímulo que despierta nuestro deseo de ser salvados. Por lo tanto, la redención es presentada como una obra de cooperación entre Dios y el hombre, en la que Dios proporciona todos los poderes necesarios para que el hombre los utilice. Y Elena White agrega también en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 134, lo siguiente: Dios no actuará sin la cooperación del hombre. Hermanos, el verdadero reavivamiento produce reforma en nuestra apariencia personal, en nuestros hábitos alimenticios, en el vocabulario que usamos, en la música que escuchamos, en las amistades que formamos, en los lugares que frecuentamos, en el tipo de diversiones, en fin, en toda la vida. Como el señor Jagger, un industrial que hizo una recepción en su casa para el gran coro de Tabernáculo de los Mormones, sabiendo que ellos no toman bebidas alcohólicas, preguntó al director qué le parecía si las servía para agradar a sus amigos. El director le contestó, bueno, señor Jagger, como va a ser en su casa y usted es el anfitrión, me supongo que podrá hacer como le guste. A lo que el señor Jagger contestó lo siguiente, yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer lo que usted quiere que yo haga. Así debiéramos responder a Dios, Señor, no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Qué interesante. Esta sección se titula Confianza y duda. Campbell Morgan predicó desde los 19 años, pero por un tiempo lo atacó la duda. Leyó a algunos científicos y agnósticos como Darwin, Huxley y Spencer, que lo confundieron. Entonces canceló todas sus predicaciones, guardó todos sus libros bajo llave y se compró una nueva Biblia. Se dijo, yo no sé si es la palabra de Dios, como dice mi padre, pero si lo es y la leo sin prejuicios, me traerá seguridad. ¿Cuál fue el resultado? Dijo Morgan, Esa Biblia me encontró. Le proporcionó completa seguridad y lo motivó a entregarse a la predicación del Evangelio. Pastor, ¿cuál era el problema con la actitud de Pedro ante la cruz? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Tomás? Ya vimos, por ejemplo, el cambio que se efectuó en la vida de Santiago y de Juan después de Pentecostés. Ahora vamos a enfocarnos en la vida de Pedro y de Tomás. Todos conocemos la actitud de Pedro. Era una de confianza en sí mismo. Romanos 12:3 nos aconseja: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero Pedro tenía un concepto bastante elevado de sí mismo. Se sentía autosuficiente. Cuando Jesús le advirtió que podría resbalar, él creyó conocerse mejor de lo que lo conocía Jesús y le pasó como dice el refrán: más pronto cae un labrador que un cojo. Acababa de decir que él daría su vida por Jesús si fuese necesario, pero pronto se atemorizó. Pero Pedro se arrepintió, vemos esto muy, muy claramente en la experiencia en que narran los evangelios, y experimentó un verdadero reavivamiento y una reforma tan completa que más adelante dio en realidad su vida por su maestro. Pero no solo la autoconfianza es peligrosa, como le pasó a Pedro, sino también la duda. Y esto lo experimentó Tomás. Jesús lo recriminó diciendo en Juan 20:27, no seas incrédulo, sino creyente. Y agregó en el verso 29 palabras sumamente especiales para nosotros hoy: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Espíritu Santo nos convence de pecado, hermanos, y nos impulsa a hacer lo correcto. Pero elegir responder a su invitación es algo que solo tú y yo podemos hacer. Solo nosotros podemos realizar. Después del Pentecostés, ambos, Pedro, Tomás, fueron personas diferentes, transformadas por la gracia de Dios. Ambos llegaron a ser grandes evangelistas. A Pedro lo vemos predicando con el poder en el libro de los Hechos. Y a Tomás, aunque no se menciona más, se cree que viajó a la India y allá predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y muchos conocieron así la verdad de Cristo. El predicador itinerante Ravensbury viajaba en tren de un pueblo a otro y notó que un joven muy nervioso viajaba en el mismo tren. Se sentó al lado del muchacho y platicaron. El joven le contó que había salido de su casa enojado con su papá, quien le había encargado que no volviera más. Después de un tiempo de portarse mal, cayó en prisión. Un poco antes de salir de la cárcel, escribió a sus padres pidiendo perdón. Les dijo que entendía si no lo querían volver a ver, pero que estaría pasando por el pueblo, y si deseaban verlo, les pidió que colocaran un trapo blanco en el árbol frente a su casa. Al acercarse al pueblo, nervioso, le dijo a Ravensbury: allí a la vuelta está mi casa. Por favor, fíjese si hay un trapo blanco en el árbol. Yo no puedo mirar. Para su sorpresa, no había solo un trapo blanco, sino que el árbol estaba cubierto con sábanas, con toallas y toda la ropa blanca que había en su casa. Cuando se le mostró al muchacho, este tomó su veliz, saltó del tren en brazos de sus padres. ¡Qué parecido al reavivamiento que tomó lugar con el hijo pródigo de la parábola que contó Jesús! Esta sección se llama La convicción de volver. Pastor, ¿qué principios de reavivamiento y reforma vemos en la experiencia del hijo pródigo? ¿Qué lecciones podemos aprender de la experiencia del hijo pródigo en cuanto a cooperar con Cristo y ceder a los impulsos del Espíritu Santo? Mire, quiero llevarlo a usted y a mis compañeros que nos ven y nos escuchan a Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 20, donde leemos: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Dice Mark Finley: el reavivamiento es volver a casa. La reforma es la elección de responder al Espíritu Santo para cambiar y crecer. Entonces, para que haya un reavivamiento, debe haber arrepentimiento y confesión de pecados. Este principio lo experimentó muy bien el hijo pródigo. El hijo pródigo, de repente, dice la historia, volvió en sí. Es decir, se dio cuenta de su condición. Se arrepintió e hizo una elección. Decidió volver a su padre. Y hasta formuló, es muy interesante, formuló un discurso, unas palabras para mostrar el arrepentimiento a su padre. Pero el Padre está más dispuesto a perdonar que nosotros a volver a Él. Esto lo aprendió por experiencia el hijo pródigo. El Padre ni siquiera le permitió que terminara su discurso. El centro de esta experiencia fue la disposición de hacer una elección. El hijo pródigo tuvo que querer salir de entre los puercos y regresar a su casa. Sin embargo, quien nos redarguye y nos convence de nuestra necesidad de Dios es el Espíritu Santo. Ya lo dijo Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando cedemos al impulso del Espíritu Santo, cooperamos con Cristo en su obra de salvación. Tanto el hijo pródigo como los discípulos tuvieron que haber deseado un cambio. Crecer en gracia es seguir el proceso de santificación. Por la gracia de Dios es mejorar cada día al contemplar a Jesús. En cierta ocasión, un reportero le dijo al escultor Gauden, cuando se develó su última escultura en la ciudad de Chicago: Supongo, señor Gauden, que usted considera esta estatua como su obra maestra. Pero el señor Gauden rápidamente respondió: Por supuesto que no. Mi siguiente estatua siempre será mi obra maestra. Esta debe ser nuestra respuesta, amigos. Cada vez lograremos cosas mejores, porque al contemplar a Jesús somos transformados. Con tal de ganar sus casos, algunos abogados recurren a preguntas que no hacen sentido. Por ejemplo, pregunta el abogado al doctor: ¿Antes de hacer la autopsia, le revisó el pulso? No. ¿Le revisó la presión sanguínea? No. ¿Revisó su respiración? No. Entonces, ¿es posible que el paciente estaba vivo cuando inició la autopsia? No. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque su cerebro estaba en un frasco arriba de mi escritorio. De todas maneras, ¿no podría haber estado vivo? Bueno, contestó el doctor, es posible que el paciente aún esté vivo practicando abogacía en algún lado, en algún lado. Un cuerpo sin el cerebro está muerto. Así la fe sin obras es muerta. Una fe muerta no actúa. Pastor, en la curación del paralítico de Betesda, ¿cuáles fueron los dos factores principales en su curación? ¿Cómo se relacionan esos dos factores con el reavivamiento y la reforma? Muy interesante esta historia. Quiero llevar a los amigos a Juan 5, 8 y 9, donde leemos: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Los dos factores que se conjugaron en la sanidad del hombre fueron su fe y sus obras. Cuando Jesús le dijo, levántate, el hombre creyó, pero no solo creyó, también actuó. Porque dice el texto que se levantó. Estos mismos factores tienen una parte muy importante en el reavivamiento y la reforma. Por fe aceptamos el perdón de Dios y su promesa de salvación. Y las obras muestran que nuestra fe es genuina. La transformación del carácter ocurre cuando unimos nuestra débil voluntad al poderoso poder de Dios. Vaya, válgame la redundancia. El problema no es el poder de Dios para transformar la vida, sino que es acerca de nuestras elecciones. Cuando queramos obtener la victoria sobre algún pecado que nos estorba, Dios nos dará la victoria. Aunque la salvación es solo por gracia, esto no quiere decir que no tenemos un papel que desempeñar en recibir su gracia y en ser transformados por ella. La salvación no se alcanza por medio de las obras, que quede esto muy claro, pero debemos ocuparnos de ella, dijo Pablo. Se adquiere mediante la cooperación personal con Cristo. En El Deseo de Todas las Gentes, página 432, Elena de Juárez escribió: no tenemos poder para librarnos nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser libertados del pecado y clamamos por un poder superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Tanto en la experiencia de los discípulos, en la del hijo pródigo y la del paralítico de Betesda, lo que tuvieron en común fue la disposición de hacer una elección correcta. Si no hubieran hecho la elección correcta, si no hubieran permitido que el Espíritu Santo obrara en ellos, no hubieran experimentado un reavivamiento ni una reforma. Hermanos, así nosotros también, al cooperar con Dios y permitirle contemplar en, y permitirle completar, perdón, en nosotros la obra que Él comenzó, como lo hizo en la vida de esos personajes, Jesús obrará cambios asombrosos en nuestra vida. Día tras día le contemplaremos y llegaremos a ser más semejante a Él. De eso se trata la reforma. Es una disposición de crecer y de cambiar. Correcto. La reforma en nuestra vida ocurrirá cuando elijamos entregar a Dios cualquier cosa que no esté en armonía con su voluntad. Pastor, háganos un resumen de esta lección que es muy interesante. Claro que sí. Me gustaría sintetizar esta lección en 4 puntos muy importantes. Número 1. La vida de los discípulos muestra crecimiento espiritual constante mientras anduvieron con Jesús. No podremos crecer concentrando nuestra atención solamente en nuestro crecimiento. Hay que quitar la vista de nosotros y ponerlo en Cristo nuestro Señor. Número 2. El poder de elección nos impulsa a la reforma. La elección es el ingrediente esencial en nuestra disposición de crecer y cambiar. El verdadero reavivamiento produce reforma en toda nuestra vida y es la esencia, perdón, es el resultado de nuestra relación con Dios. Número 3. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos impulsa a hacer lo correcto, pero elegir responder a esa invitación es algo que solo nosotros podemos hacer. Y número 4, para que haya un verdadero reavivamiento, debe haber arrepentimiento y confesión de pecados. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Que Dios les bendiga, un placer. Hasta la próxima. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.